Muy buenos días, aquí comienza el resumen de noticias para este día de hoy, miércoles 13 de agosto. Las temperaturas para estos días, vamos a recordar, mínima de 12 para el día de hoy, máxima de 21 grados. Para el jueves, mínima de 9 grados, máxima de 18. Para el viernes, mínima de 10, máxima 19. Sábado, mínima de 10, máxima 19. Y para el domingo, mínima de 9, máxima 21. Día lunes, con mínima de 10, máxima de 22 grados. Temperaturas más que agradables para todos estos días durante toda la semana hasta el próximo lunes, con cielos parcialmente nublados a despejados. Tendremos en toda la provincia y en el resto del país también solamente algunas nevadas en la zona de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. También en lo que hace a San Luis, Mendoza, San Juan y parte de La Rioja, el sur de La Rioja, posibles vientos sondas tengamos para esta semana. Vamos a ver qué sucede durante los próximos días. Aquí comienza este resumen de noticias. Mi nombre es Gabriel Miranday y a partir de ahora las principales noticias para hoy. Humberto Salazar, presidente del Ente Cultural de Tucumán, estuvo participando de esta segunda jornada del seminario Voces Vivas de Patrimonio Inmaterial en la ciudad de La Rioja, realizado en el Paseo Cultural. Escuchamos la palabra de Humberto Salazar. Fue una excelente primera jornada con la presentación de todas las áreas de patrimonio cultural inmaterial de cada provincia, compartiendo experiencias. Distintos abordajes sobre temáticas a veces más o menos similares que atraviesan todo el norte, ¿no? El noroeste. Y muy enriquecedor también la mirada de la UNESCO y obviamente el CFI coordinando todo junto a los anfitriones de la provincia de La Rioja. Así que fue una excelente jornada. Ahora acabamos de firmar un acta, un convenio para continuar Voces Vivas el año que viene ya con la sede en Salta. Abordando quizá la temática del canto con caja, que es también algo que atraviesa el noroeste argentino, porque esta región nos, por milenios, tuvo hermanada sin límites geográficos, ni provincias, ni países, así que hay mucho en común que todavía late, está vivo y nos atraviesa. Así que bueno, la idea es continuar con esta cuestión del PCI y reuniéndonos y fortaleciéndonos como bloque NOA. Absolutamente, nosotros siempre creemos que la cultura y por qué no el deporte son elementos de unión, de articulación, que vincula a la gente, que hace mucho al bienestar, a la identidad sobre todo de los pueblos. Así que nos parece, sobre todo en este contexto complejo, económico, social, fortalecernos como bloque, ¿no? Como región NOA. Para nosotros Voces Vivas obviamente alude a lo vivo que está el patrimonio inmaterial, que es un patrimonio que tenemos que resguardar, que tenemos que salvaguardar. Y que en estos tiempos de globalización, de mucho de todo efímero, todo fugaz, fortalecer estas cuestiones que son sensibles, que son identitarias, que necesitamos que se mantengan porque son parte de nuestro ADN, nos parece fundamental abordar estos temas y que las políticas públicas puedan mantenerlos, ¿no? Y resguardarlos. Oscar Navarro, secretario general de las IPOS, reclama por esencialidad en el gobierno. La verdad que es un problema muy grave, un problema que viene de hace un montón de tiempo. Desde hace mucho tiempo venimos reclamando lo que por lógica nos corresponde, que es la esencialidad. Somos la tarea más esencial que hay dentro de todas las actividades de los rubros de trabajo en la provincia. Sin el líquido vital elemento no hay escuelas, no hay comisarías, no hay hospitales. Y sin embargo, cuando el gobernador de la provincia o el jefe de gabinete anuncian los aumentos, estos nunca se contemplan de forma diferenciada como esenciales para nuestros trabajadores. Ya lo hemos reclamado ante el ministro de Agua y Energía, ante el doctor Luna, ante la vicegobernadora, y hasta el momento sin una respuesta clara. Además de eso, debemos sumarle todo el trabajo y el sacrificio que han realizado todos nuestros compañeros en el interior de la provincia y acá en la capital, afrontando la crisis hídrica, y hoy tenemos un problema de mayores consecuencias, que es el tema de herramientas, ropa de trabajo, con las cuales no podemos seguir trabajando bajo ningún punto de vista, y a su vez, en la capital y en lo que es Agua Riojana, una tarifa que hoy está muy plana, que hoy está muy por debajo de las expectativas. Para darle un ejemplo, amigo, a toda la sociedad, Aguas Riojanas solamente recauda menos del 10% de lo que recauda la empresa Edelar. Entonces, si hacemos una comparativa, los recursos que necesita una empresa para funcionar con medios propios, de esta manera es imposible. Con lo cual, el gobierno de la provincia debe acudir con estos rescates que le decimos nosotros para cubrir lo que es la masa salarial y a su vez para cubrir en determinadas oportunidades el funcionamiento de la empresa. Y hoy eso no está siendo así. El gobierno de la provincia está haciendo recortes, no está enviando los fondos que necesita la empresa. Con esto no le damos la razón a la empresa, que tiene que recibir o tiene que cobrar la tarifa para poder mantenerse por sí sola, pero de esta forma el único que paga todo el perjuicio son los trabajadores. Imagínate que hoy es día 12 y todavía falta cobrar la mitad de la empresa Aguas Riojanas, que aún no ha percibido su sueldo del mes de julio, con los inconvenientes que genera, las deudas de tarjetas de crédito, las deudas de servicios de todos nuestros trabajadores y todas las cuentas que cada uno de sus hogares tiene. Y lamentablemente es una situación que venimos hoy a denunciar y que no vemos salida si no acude el gobierno a dialogar con nosotros. Desde la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor, Jimena Espinosa estuvo hablando sobre el crecimiento de denuncias por ciberestafas y el trabajo que viene realizando la subsecretaría. La escuchamos. Bien, venimos trabajando fuertemente en lo que es la etapa de conciliación, ¿no? Hemos recibido a lo largo del primer semestre, desde enero a la fecha, porque en enero hemos continuado con guardias mínimas, lo mismo que en vacaciones de invierno, no hemos cerrado, así que durante estos primeros 6 meses hemos recibido más de 1,000 personas con consultas, denuncias, reclamos. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en lo que es el área de defensa del consumidor para poder llevar soluciones a la gente, ¿no? Bueno, hoy por hoy en el ranking de denuncias con lo que es bancos, financieras y por el tema de ciberestafa, ¿no? De ciberdelito, la verdad es que está a la orden del día y bueno, hemos tenido muchas denuncias que tienen relación a eso, a préstamos que la gente no solicita y le aparecen en la cuenta, préstamos de millonarios, ¿no? Préstamos, hay una mujer que le han sacado 15 millones en préstamo, que ha hecho la denuncia y que hemos logrado que el banco le anule ese préstamo por 15 millones. Exactamente de capital, pero nosotros también trabajamos en el interior, en las distintas delegaciones, como Chilecito, Chamical, Chepe, Olta, Los Sauces, Villa Unión, Milagro. Bueno, tenemos muchas delegaciones en el interior y estamos trabajando para abrir en otras localidades más también. Y mira, hay distintas modalidades de estafa. Algunas veces te llaman, otras veces directamente ingresan a tu cuenta, otras veces te envían un mail con un link. Así que bueno, tenemos que estar atentos y tomar medidas preventivas y bueno, no brindar ningún tipo de dato personal ni entrar a links sospechosos que nos mandan ante la ocurrencia de muchas de estas cuestiones, ¿no? Nosotros en general recibimos de todo tipo de denuncias, no solo venta de celulares, sino cualquier electrodoméstico. El tema de garantías también es un tema que es muy reclamado, el tema de seguros o por ejemplo que la gente, bueno, hay un caso que me llama un poco la atención, hay un consumidor que hace 10 años le venían descontando un seguro. Primero el monto era pequeño y bueno, hace unos meses él detectó que el monto era alto y comenzó a ver los resúmenes para atrás y le descontaban un seguro del cual él no tenía conocimiento. Bueno, también hizo la denuncia. Eso se llaman cobros indebidos, que es cuando nos cobran cargos o cuestiones o seguros que nosotros no hemos contratado. Por eso también se puede hacer la denuncia. Si nosotros no hemos pedido el servicio, en ningún momento no tienen por qué cobrarnos algo que no hemos solicitado, ¿no? He comenzado la inscripción y ya inscripción para fondos de comercio. Están disponibles los cedulones de pago vía mail o también lo pueden retirar de manera presencial por las oficinas de Capital o del Interior. Con la presencia de Lucía Díaz Chavaza, Secretaria de Inclusión y Desarrollo, Patricia Herrera desde la Secretaría de Cultura y Javier Ahumada, Subsecretario de Niñez y Adolescencia y Familia, estuvo presente esta actividad que se llama Infancias Cuidadas. Escuchamos lo que decían al respecto. Es el lanzamiento de la campaña Infancias Cuidadas, una campaña comunicacional que viene a visibilizar y a promover en este mes de las infancias la promoción y la protección de los derechos de infancia y adolescencia en este mes, haciendo alusión, por supuesto, a esta etapa evolutiva del desarrollo de la vida. En esta oportunidad lo que se pretende es poder visibilizar toda una agenda de trabajo interministerial de todas las áreas de gobierno con programas y políticas públicas que, si bien están vigentes durante todo el año, hoy en día las vamos a establecer en una agenda conjunta para que toda la comunidad pueda también ser parte y sumarse en este concepto que promovemos, que tiene que ver con el cuidado y la protección de los derechos de las infancias y adolescentes. Las actividades van a ser durante todo el mes, ya comenzaron, la primera semana de agosto estuvimos trabajando una línea de trabajo que tiene que ver con la semana de la lactancia, donde se promovió en los espacios de lactancia en diferentes instituciones el derecho de las infancias a crecer en entornos saludables y la importancia de la lactancia materna también para el desarrollo de la vida de los niños. Vamos a continuar con actividades tanto desde los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Turismo y Cultura, en articulación con otras áreas. Hay líneas de trabajo que tienen que ver con la promoción y protección de los derechos de las infancias en los diferentes espacios y con las diferentes instituciones. Luego se va a trabajar también una perspectiva de inclusión y diversidad de infancias, también actividades que tienen que ver con la promoción de la salud y de la alimentación saludable y, por supuesto, la promoción del deporte y la cultura como derechos de las infancias y adolescentes. Bueno, nosotros tenemos como pilar trabajar para las infancias, no tan solo en los eventos, en las propuestas que tienen cada uno de los espacios, sino en los espacios expositivos. Quienes participan en el museo folclórico van a encontrar en cada una de sus muestras la sostenibilidad de los relatos, de la cocina riojana, del tincunaco, de la charla especial para infancias. También en los espacios de nuestras bibliotecas, hicimos el lanzamiento la semana pasada del mes de las infancias. Esta semana le toca el lugar al tercer encuentro de artes escénicas para las infancias en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres, con funciones a la mañana, a las 10:30 y a la tarde a las 16:30, con la Comedia de la Provincia, con la obra de Facundo, con la Escuela de Títeres, el Coro de Niños, donde también decidimos este año tener esa relación de elencos infantiles y nuestros elencos oficiales que van a estar trabajando durante todo el mes. El Paseo Dionisio, al frente del Paseo Cultural, por calle Pelacio de Luna, va a tener talleres todas las tardes para también nuestras infancias del programa Culturas Activas, que está llevándose a cabo en los distintos puntos de los distintos barrios de la ciudad. También estará destinado a esa vinculación con la familia y en especial con las infancias. Así que la verdad es que nos hemos dedicado todo el mes a cada uno de los programas para que tenga esa cercanía y esa vinculación. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Para destacar el triunfo de Racing del barrio 4 de junio frente a Independiente por 4-2. El equipo que dirige Ariel Gula Vallejos y Jorge Queso Martínez volverá a entrenarse hoy de cara al partido revancha que va a tener en los próximos días. Hay que estar muy atento con el informe y por supuesto con la programación de partidos de la Liga Riojana de Fútbol. Hubo partidos importantes el fin de semana, el triunfo, reitero, de la Academia frente a Independiente por goleada 4-2, quedó muy cerquita Racing de meterse en cuartos de final de este torneo de la Liga. Por supuesto, falta el partido revancha, como así también el resto de los encuentros. Marcó uno de los goles, el primero con la camiseta de Racing del barrio 4 de junio, Brian Ocarranza, que decía lo siguiente tras el triunfo y contento también por haber marcado su primer gol con la Academia. Lo escuchamos a Brian. La verdad que sí, me tocó marcar primero, abrir el marcador, y la verdad que estoy contento porque es el primer gol que hago en todo el año y creo que lo tenía en deuda porque se lo tiene que demostrar a la gente, tiene que volver a sentirme bien. Y le agradezco al técnico, al Gula y al Queso por volver a confiar en mí y volver a estar entre los 11. Aparte un golazo, una muy buena jugada de Nicolás por derecha. No, la jugada hermosa, creo que Martín de borda a dos jugadores, tira el centro atrás y y ellos me pedían que me cierre, los técnicos me pedían que me cierre y me cerré y creo que por el área entrando la encontré y definí, le pegué firme nada más. Brian, ahora más tranquilo para lo que se viene contra para el segundo partido contra Independiente. Yo creo que no hay que ponernos tranquilos, así como se dice, hay que entrar de la misma manera que entramos hoy, tratar de, sobre todo, cuidar nuestro arco, el resultado y ir para adelante. Creo que, no sé si cubrirnos, defendernos, no, vamos para adelante como venimos jugando. Los resultados como se vienen dando hasta el momento, va a ser un partido duro, que va a ser Tesorieri, seguramente. Sí, hasta ahora no se dice nada, pero suponemos que eso puede pasar. Pero bueno, hay que primero ver los resultados y después hablar y dentro de la cancha. ¿Saludo para quién? Saludo para mi familia, mi señora, mi hija, mi mamá, mis hermanas que hoy me vinieron a ver y sobre todo para mis compañeros, el plantel y a la gente de Racing que siga alentando, que crea un poquito en nosotros. Hoy vimos otro golazo de Bruno en el segundo tiempo. Sí, eso estábamos hablando, le dije que fue enorme, fue el mejor, me robó el gol, le dije. Fue el mejor de todos los goles que se dieron hoy. Y nada más agradecer por el nivel que está teniendo, porque no falta de entrenar, es un chico del club que le mete todos los días y bueno, ese es el fruto de hoy es el fruto. Reciente saludó Franco, otro deportista. Crack, Franky, se lo agradezco, la humildad que tiene. Siempre me colabora cuando ando laburando en el centro, siempre me da una mano. ¿Compra? Sí, siempre viene calladito y paga. Muy bien, gracias. Gracias a usted, Gallito. En otra disciplina deportiva, Gabriel, el básquetbol, tanto riojano en categoría sub-15 y Riachuelo también de la misma categoría, se preparan con todo para jugar el fin de semana en Santiago del Estero. Tanto riojano como así también Riachuelo van a estar jugando una nueva etapa de este torneo federal de básquetbol U15. Viajan a Santiago del Estero y donde van a estar enfrentando a Estudiantes de Tucumán y a Olímpico de la Banda de la provincia de Santiago del Estero. Así que entre viernes y sábado los chicos van a estar viajando a Santiago del Estero. Un gran abrazo, Gabriel, saludo para todos. Mañana volvemos con más información. Tenemos un mes de agosto movido con muchas actividades deportivas. Un abrazo. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchísimas gracias al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, al licenciado Ezequiel Fuentes Sauma y a Jorge Javier Galleguillo, periodista deportivo, uno de los mejores del norte argentino. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Los espero para el día de mañana junto a toda la información. Muchísimas gracias y hasta entonces.